Dios bendito, muchas gracias. Porque, Señor, nos podemos acercar a ti y tú nos fortaleces. Porque podemos reconocer que aún en nuestra imperfección, tú eres un Dios bondadoso, que nos ama y nos abraza y nos ayudas. Te pedimos que tu ángel acampe en derredor nuestro, que tu Espíritu Santo nos guíe para entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema central de la historia de hoy tiene que ver con la fe. Como ya dije, es un texto largo, pero vamos a centrarnos más en la fe. Vamos a mencionar las otras cosas que habla el texto, pero el tema central va a ser la fe. Jesús va, por ejemplo, vamos a hablar de la resurrección del chico, bueno, no, perdón, de la resurrección, de la liberación del chico, no sé por qué dije. Vamos a hablar también de la profecía que Jesús reiteradamente ha estado haciendo acerca de su muerte, que la gente sigue sin entender, pero el tema central es la fe. Y hablar de la fe es muy difícil, es complejo, porque es algo abstracto. No tiene forma, no tiene tamaño, no tiene color, pero sin embargo es algo que es central y esencial en nuestra fe. De hecho, es uno de los pilares del movimiento de la Reforma, porque dice, solo por fe somos salvos. Entonces, necesitamos saber qué es la fe, porque si no, vamos a estar divagando. Y si la salvación es por fe, y si Cristo vino a morir por nosotros, y si para salvarnos, y si nosotros se requiere que tengamos fe, entonces, ¿qué es esto de la fe? ¿Cómo podemos entender la fe? Entonces, la salvación es por fe y no es por obras. Y la fe no es una obra en sí misma. Entonces, pero vamos a la historia. Entonces dice que cuando llegaron de donde estaban, es decir, del monte donde habían estado orando y donde se había aparecido Elías y Moisés, vieron que había otros discípulos alrededor y que alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. Marcos describe una historia de tal manera que sucede en forma física, está sucediendo lo mismo lo que está sucediendo en forma espiritual. Habían estado en lo alto, en algo sublime, en una visión donde habían estado con dos representantes históricos del pueblo de Dios, que eran Moisés y Elías, donde Jesús ha sido transformado, donde pueden ver su gloria, y ahora descienden. Y al descender se encuentran con una situación aberrante, con un niño que está poseído por un demonio que lo atormenta. Es una situación que definitivamente demanda fe. Si encontrarnos con una situación así no es fácil. Y déjenme decirles que no es tan alejado de la realidad en la que estamos viviendo. Basta que estemos atentos a los diarios, a los noticieros, para darnos cuenta que la presencia de Satanás en el mundo es evidente. Asesinatos, robos, traiciones, abuso de sustancias, desviaciones sexuales, luchas por el poder. Podemos seguir hablando de muchas, muchas cosas. Eso es la presencia de Satanás en este mundo, que está disfrazado. No se nos va a aparecer con cuernos y cola como lo vemos en las caricaturas, como lo han dibujado. La presencia de Satanás se siente, se hace evidente en estas acciones. Es por eso que debemos pedir siempre que Dios pelee de nuestro lado. Pablo no exagera nada cuando les escribe a los de Efesios y les dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestiales. Por lo tanto, termina diciendo, pónganse toda la armadura del Señor. Es decir, estamos envueltos en una batalla que a veces no nos damos cuenta, y eso es bueno para Satanás. Es como cuando viene alguien que nos va a sacar la cartera, ¿cómo se llama? ¿Un carterista? ¿Qué es lo que quiere el carterista? Para que seas tu víctima, que no estés exactamente, que ni cuenta te des que está allí. Eso es lo que está haciendo Satanás. Nos está distrayendo. Ah, pues sí, así es la maldad. Cada uno tenemos cosas que nos distraen, y a veces se nos olvida que la presencia de Satanás está presente en medio de nosotros. Es una lucha intensa y muchas veces disfrazada de expresiones culturales, de costumbres, de libertad, de una falsa libertad, pero Dios puede y vence donde nosotros no podemos. Jesús y sus acompañantes llegan y sorprenden a la multitud que discute acaloradamente. Dice William Lane, el estudioso del Nuevo Testamento que he estado citando, que la presencia de los maestros de la ley parece estar motivada por su deseo de control. Ellos han sido enviados por el Sanedrín a Jerusalén para juntar evidencias en contra de Jesús, porque ellos creen que Jesús está desviando a la gente, está enseñando malas cosas. Entonces dicen, si vemos a los discípulos que están haciendo lo que está haciendo Jesús, vamos a tener evidencias. ¿No? Y lo que podemos aprender de aquí, muy rápido, es que no debemos volvernos jueces de las personas como lo estaban haciendo los fariseos. No quiere decir que no somos responsables de hablar con las personas. El contenido de las cartas de Pablo, la gran mayoría, se envuelve amonestaciones fuertes contra herejías y contra prácticas que las diferentes iglesias tenían y que estaban desviadas del Evangelio. Lo que necesitamos es sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar. ¿Sí me explico? No todas las batallas tenemos que entrar. Hay unas cosas que no nos competen. Esta semana tuvimos una visita de un chico que vino en bicicleta, estuvo 3 días, se puso a hablar con nuestra inquilina, bueno, con nuestra amiga que vive aquí también. Estaban totalmente a favor del aborto. Y yo, sabiendo que iba a estar 2 días, dije, no vale la pena meterme en esta discusión. Vamos a hablar de otras cosas. Estuvimos orando, estuvimos hablando con ellos, bueno, más con Jeremy, y que por cierto es de Oregón. Sí. Por ahí ya andaba, sí, ahí empezó su viaje. Pero bueno, entonces, hay que tener sabiduría. Hay veces que podemos hablar y debemos hablar, y hay veces que debemos guardar silencio. A veces que vamos a hacer las cosas peor si hablamos. No tenemos que meternos en todas las batallas. Y entonces, aprendemos eso y continuamos con la historia. Jesús les dice que, les pregunta qué es lo que están discutiendo. Y el padre del niño le contesta. Y les describe todo lo que está sucediendo. Y muchos podrían decir, ah, Jesús no sabe las cosas. El diario lo que está diciendo. Salió un artículo, ¿sabías que Jesús no sabía cosas? Y citan estas partes donde Jesús hace preguntas. Pero Jesús sería muy, ¿cuál es la palabra? Muy atrevido, muy arrogante llegar y decir, está pasando esto, lo voy a resolver. Jesús quiere envolvernos en su proyecto, y por eso es que él pregunta, dice, ¿qué es lo que está pasando? La gente del Sanedrín calla, los discípulos, un poco avergonzados porque no han hecho nada, callan, y la persona con mayor interés, que es el Padre, es el que habla. Y cuando habla, él muestra al hablar que tiene confianza en Jesús. Empieza a mostrar señales, aunque tiene ciertas dudas, porque como ya vimos que sus discípulos, como ya vio que sus discípulos no han podido, y como se esperaba que los discípulos hicieran lo que hacía el maestro, entonces abriga ciertas dudas el padre, por eso es lo que va a decir. Y vemos que se dirige a Jesús de una forma respetuosa, no se siente defraudado todavía porque los discípulos de Jesús no han podido. Y lo primero que notamos es que le dice maestro. No todos decían maestro. Y la segunda cosa es que explícitamente dice, te traje a mi hijo para que lo sanaras. Te traje a mi hijo. Entonces, al hacer estas cosas, al decir estas cosas, el padre da ciertas señales de que su fe no está completamente apagada. Él está apagado, está preocupado por su hijo. Y los otros evangelistas nos dicen, un poco con más detalle, las cosas que suceden. Por ejemplo, Mateo dice que se arrodilló frente a Jesús. O sea, no nada más le hizo la petición, sino que se puso de rodillas. Lucas dice que dijo, maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues él es el único que tengo. O sea, una situación dramática. El único hijo y aparte enfermo en esta situación. Y el padre describe una situación de males que la verdad es espeluznante. O sea, si a alguien le ha pasado, por ejemplo, ver a un epiléptico, no sabes qué hacer. Y no era un chico epiléptico, estamos hablando de alguien endemoniado. Pero algunos dicen, ah, los síntomas son parecidos, pero no estamos hablando de un epiléptico en este caso. Pero cuando uno ve una situación así, una persona que echa espuma por la boca, que se pone tieso, que grita, que se avienta el agua y que se avienta el fuego, esa parte no es tan de los epilépticos, lo demás sí. Por eso vemos que si era un espíritu, o sea, uno queda petrificado, uno la verdad no sabe qué hacer. Y las razones por las que Satanás está haciendo esto es únicamente porque Satanás odia a Dios. Satanás odia a Dios y a su creación, y en especial a los seres humanos, porque los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Llevamos la imagen de Dios y por eso Satanás nos ataca a nosotros. No sabemos de ataques a animales, no sabemos que alguna vez los espíritus echaron a 2000 cerdos al agua, pero en realidad no sabemos que los animales, o no sé, que los animales cometan pecado. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la imagen de Dios. Pero nosotros que tenemos la imagen de Dios, lo que Satanás quiere es destruirla, corromperla, hacerla vil. Porque cuando Satanás ve esa imagen corrompida, él puede pensar que está logrando lo mismo que en Dios. Porque nuestra lucha, como ya hemos dicho, no es contra sangre ni carne, sino contra poderes y contra autoridades. Pero Dios vence donde nosotros no podemos vencer. Y el hombre le dice a Jesús que sus discípulos, los discípulos de Jesús, fueron incapaces de hacer algo al respecto con el Hijo. Y es una aclaración necesaria porque, como ya mencioné, el Padre esperaba que los discípulos replicaran lo del Maestro. Es lo que pasa cuando llevamos, por ejemplo, nuestro coche al mecánico. Si son sus hijos, si son hijos del mecánico, si el mecánico ya está viejito y el mecánico deja de trabajar y deja a sus hijos, uno dice, pues, le enseñó bien al hijo. Es lo que uno espera. Es lo que la gente esperaba. Él es el maestro, han estado con él, él va a hacer esto. Ellos pueden hacer lo que hace Jesús. Y de hecho, los discípulos están confundidos porque unos capítulos atrás habíamos visto que cuando Jesús los envía de dos en dos, ellos efectivamente habían recibido el poder para echar demonios y habían echado demonios de personas. Cuenta la Biblia que ellos volvieron a Jesús y le contaban y estaban maravillados y decían, aún los demonios nos obedecen. Y entonces de pronto ellos, pensando quizás en su propia confianza, en su propio poder, como, ya lo hemos hecho, abracadabra, bueno, no sé exactamente qué palabras dijeron, pero las palabras que estaban acostumbrados a decir cuando hicieron estas expulsiones previas, y no funcionó. Y no funcionó. Y uno se queda, bueno, si antes había funcionado, ¿por qué ahora no está funcionando? Y yo casi, y cuando dice discípulos, yo casi me imagino que fueron pasando uno por uno tratando de hacerlo. Bueno, ahora muchachos, no me salió a mí, a ver, te toca a ti. Y de pronto todos, ¿no? Pues a ver si entre todos juntos podemos. Y no pudieron. Esto no dice la Biblia, nada más dice que fueron los discípulos en plural. Entonces no se trata de fórmulas mágicas, no se trata de la capacidad, de la elocuencia, de la apariencia, ni de la autoridad, ni del conocimiento. Se trata del poder de Dios obrando a través de las personas. Y una de las tentaciones que como cristianos a veces tenemos es cuando la gente cree y nos han dicho, ora tú porque a ti te oye Dios, ¿no? Y lo malo es, no es que no los digan, sino que podemos llegar a creerlo. Si cuando la gente nos dice, ora tú porque pues, puedo orar, pero te escucho igual a ti, no soy mejor que tú, Dios no me escucha más a ti que tú. Entonces, lo que dice Santiago es que hay que saber orar, hay que saber pedir, eso sí. Entonces, ahí si sabemos pedir, entonces sí hay respuesta. Si no sabemos pedir, no va a haber la respuesta que esperamos. Entonces, no olvidemos que Dios es que recibe toda la honra y toda la gloria. No debemos ser nosotros. Y Jesús, vemos a un Jesús de pronto que llegamos a desconocer. Un Jesús que se enoja. Pocas veces lo hemos visto enojado. De hecho, es la tercera vez que Marcos describe a Jesús enojado. La primera es cuando llega con un hombre que tiene la mano tullida. Y Jesús dice en el capítulo 3... que Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. El capítulo anterior dice que Jesús lanzó un profundo suspiro y dijo, ¿por qué esta? Y el énfasis es, lanzó un suspiro, es como, sí, muchachos, ¿por qué esta generación demanda una señal milagrosa? les aseguro que no van a tener ninguna. Y lo dijo enojado. Para él. Y esta vez Jesús empieza con un ¡ah! Y dice Ken Hughes, otro estudioso, que la expresión ¡ah!, que está escrita A-H, no era frecuente, no se usaba frecuentemente para dirigirse a las personas, excepto cuando se usaba para mostrar una emoción muy profunda. Entonces cuando vemos a Jesús como ¡ah! Igual que cuando pasa, cuando nos hablan nuestros hijos y nos tienen hasta el tope, ¿no? ¡Ay, que ya te dije que sí! O que apagues la tele, o lo que sea, ¿no? ¡Ah, ese ah! Viene de lo más profundo. Ese es el ¡ah! Que puso Jesús. ¿No? Y Jesús es paciente, pero también espera que como sus hijos y como sus hijas vayamos creciendo. No quiere que nos quedemos igual toda la vida. Él quiere que vayamos creciendo y no, obviamente ninguno de nosotros nos gustaría escuchar un ¡ah! De Jesús hacia nuestra parte. Guillermo, no sé, cualquiera de mis pecados. ¡Ah! Guillermo, ya te lo he dicho miles de veces. Y yo, ¡ay, Señor! Y cada uno debemos estar conscientes de estas cosas. Bueno, Guillermo y yo. Tenemos un tocayo acá. Y debemos reconocerlo. Y por eso pedimos siempre que en la mañana, cuando empezamos, tengamos un momento para pedir perdón a Dios. Porque hay cosas que seguramente lo han ofendido. Pero el problema de raíz de los discípulos es la falta de fe. Ellos realmente no creen completamente todo lo que Jesús les ha dicho. De hecho, todavía no logran a comprender algunas cosas. Y estoy seguro que los discípulos actuaron, se esmeraron en las oraciones o se esmeraron en lo que hacían, en ungir al chico o lo que hubieran hecho. Hicieron las cosas bien, pero lo hicieron en su poder. Fallaron porque su fe no estaba anclada en Dios. Y ese es un peligro que las iglesias contemporáneas corremos. Porque hemos hecho de la fe algo conveniente. Como la fe es algo que ya dije que, y creo que es lógico saber que es algo difícil de entender, es algo que se ha vuelto útil a cada uno de nosotros. Y no la usamos mucho para la gloria de Dios, sino para nuestro propio bien. Es la mayor parte de las cosas, la forma en que aplicamos la fe. Pero Jesús es compasivo. Y si bien hizo el ¡ah! Contra sus discípulos, no lo hace así con el Padre. Dice que llevaron al chico delante de él y tampoco, tan pronto como lo vio, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. Y Jesús le pregunta cuánto tiempo tiene y el Padre le dice, desde chico, y termina diciendo, si puedes hacer algo, hazlo. Y todos los que somos papás sabemos de estas cosas, ¿no? Sabemos que cuando nuestros hijos están sufriendo, cuando están enfermos, ¿qué es lo que de los primeros pensamientos que tenemos? Ay, que me diera a mí, ¿no? Que me dé a mí, que no le dé a él. O que no le dé a él, que me dé a mí. Porque así amamos a los hijos. Entonces el papá, desesperado, si puedes hacer algo, hazlo, por favor. Es una súplica de lo más profundo. De hecho, dice, ten compasión. No nada más es un por favor, sino ten compasión, que tu corazón se mueva hacia nosotros. Y Jesús tuvo mucho tacto para hablar con este padre. Primero lo hace para traer al chico, porque para el padre se separaba más de la situación cuando estaba un poco separado de su hijo, pero cuando ve a su hijo y cuando el hijo tiene esta reacción ante la presencia de Jesús, y esta es una parte difícil, la experiencia de ver a su hijo así, de seguro le dolió al padre. Pero Jesús fue quien lo mandó traer. Y cuando hacía esto, Jesús estaba mostrando que ninguna otra persona era capaz de hacer lo que él está a punto de hacer. Es decir, es el momento en que la persona tiene que depositar la fe en Dios, porque dice, yo no puedo, yo he hecho lo más que puedo. Y entonces, ¿quién lo puede hacer? Y cuando ven que Jesús lo hace, dice, ¡wow! ¿Sí me explico? Pero si el muchacho no llega a este punto, la gente no se va a dar cuenta de la incapacidad que tienen ellos como personas o que tenemos nosotros como personas para resolver las cosas. Necesitamos ya que Jesús nos lleve a estos puntos. Y no nos gustan, son puntos dolorosos. Y Jesús a cada uno de nosotros nos ha llevado y nos va a seguir llevando seguramente por puntos dolorosos. No se trata de sufrir toda la vida, yo les digo, pero hay momentos en que cada uno de nosotros vamos a enfrentar el sufrimiento, vamos a encontrar situaciones difíciles, y es entonces cuando, cuando podemos reconocer que somos incapaces, que no tenemos nada, nada para hacer, y que solamente Dios puede hacer las cosas. Dios tiene el poder soberano. Y ahora, hay dos cosas interesantes. En este caso, resolvió favorablemente, es decir, sanó al chico. Pero la otra cosa es que sostiene, a veces, Jesús no quiere que las personas, no quiere que más bien, la oración que hacemos, la respuesta es no. Y lo que hace Dios es nos sostiene. Y muchas veces también nos sostiene a través... La respuesta no es inmediatamente como, Señor, estoy enfermo, está enfermo mi hijo, sánalo. Se tardan 2, 3 meses. Y en ese tiempo Dios nos sostiene. Entonces hace dos cosas. Responde a nuestras oraciones, a veces es no. Y durante ese tiempo difícil nos sostiene. Está con nosotros, recordándonos que estamos en sus manos. Jesús también muestra esta empatía por el Padre cuando le pregunta cuánto tiempo ha estado sufriendo. Era también fácil alejarse un poco de eso, pero pregunta, ¿cuánto tiempo? Y tenemos un Dios compasivo que va a darnos respuestas, ya sea resolviendo, es decir, contestando nuestras oraciones como las pedimos, o sosteniéndonos en los momentos difíciles. El Padre que había estado perdiendo la confianza en Jesús porque los discípulos no habían podido, muestra en su desesperación nuevamente que quiere creer en algo. Y parece que el método que utiliza Jesús, que utiliza Dios, es cruel. Pero nuevamente, si no nos lleva a estos puntos, vamos a tener siempre la idea de que fuimos nosotros los que resolvimos cada una de las situaciones. Es el profundo amor, dice la Biblia, de un padre que disciplina a sus hijos. Un padre quiere que sus hijos y sus hijas crezcamos. Y nuevamente, es un sermón difícil, pero es a donde nos está llevando el texto. Y Jesús pregunta después, el Padre termina, pues si puedes, haz algo, ¿no? Y Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Y sabemos la respuesta del Padre, inmediatamente, creo, ayúdame mi poca fe. Y la respuesta de Jesús, la respuesta de Jesús, que es una pregunta, es, ¿cómo que si puedo? Es una pregunta retórica. Todos sabemos cuál es la respuesta. Todos debían saber cuál es la respuesta. ¿Cómo que si puedo? Y todos sabemos que la respuesta es, pues si puedes, ¿no? Y cuando está diciendo esto Jesús, está diciendo algo importante. El poder de Jesús no depende de que él haya sido, en cierta forma, retado por el hombre. Si puedes, haz algo. Jesús dice, ¿cómo que sí puedo? Mi poder es mi poder, me lo dio el Padre, entonces sí puedo, y no depende de lo que tú me, si me retas o no. Entonces, el poder, Dios es poderoso siempre, porque Él es Dios. Y nuevamente, volvemos al tema de la fe, que es el tema central. Y es difícil y tenemos que trabajar en él porque nuestra salvación depende de él. Y quiero decir una cosa, nuestra salvación no va a depender de una respuesta teológicamente correcta para ser salvos. Es decir, Dios nos va a decir, a ver, ¿qué es la fe? Y si contestamos bien, entonces nos va a decir, ah, sí, sí puede ser salvo. No, no es ese tipo. Pero hay que saber aplicar nuestra fe, la fe que Dios nos da. Dice que creer es tener fe. Y tenemos que esforzarnos, como ya dije. Y algo que dice Santiago es importante, dice en el capítulo 2, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Es decir, la fe tiene que hacerse evidente, de alguna forma tiene que salir a la luz, como las obras de Satanás salen a la luz a través de crímenes y todas las cosas, decepciones humanas que conocemos. La fe también tiene que tomar forma en acciones. Y note que no está diciendo que las acciones lo van a salvar. Está implicando que tenemos que hacer algo, pero dice, ¿esa fe te va a salvar? Y aquí viene lo difícil. La fe, de acuerdo a la Biblia, proviene de Dios. Dios nos da el don de la fe. Pero también dice la Biblia que la fe es algo que los seres humanos debemos ejercer. Y es una de esas cosas misteriosas, como la Trinidad, quizás. Que, no puede, que nuestra mente no va a dar 100 más 100, 200. O sea, es algo que va un poco más allá de eso. De hecho, dice William Lane que a través de la fe el creyente comparte en el reinado soberano de Dios y por lo tanto, ya sea activa o pasivamente, el creyente experimenta el poder milagroso. Cuando tenemos fe que Dios nos da y cuando la ponemos a trabajar como debe ser, estamos de alguna forma participando en la expansión del reino de Dios. Y esto, bueno, es para que lo meditemos, no nos da tiempo para hablar tanto de todo esto. Y luego Jesús dice algo que ha sido una de las frases que más hemos malinterpretado en la Biblia y que nos gusta malinterpretarla porque es muy conveniente para nosotros, porque Jesús dice, para el que cree, todo es posible. Y quien no, se ha encerrado en su casa y ha pedido algo totalmente egoísta. Un carro nuevo, una casa más grande, un viaje, un aumento de salario. Y creo. Y no pasa nada. ¿Sí? Porque no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Correctamente, pegaste al clavo. ¿Por qué hemos reducido la fe a un ejercicio meramente mental? La fe parece que es algo mental. Porque como no la vemos, es más fácil como ponerla en algo así como es creer. Y creo que erramos en dos formas, básicamente. Puede que haya más, pero al menos dos. Por un lado, pensamos que la fe es autoconvencernos o cuando menos aparentar delante de la gente que no tenemos dudas. Yo he escuchado pastores y gente cristiana que dice, como dicen, para atrás ni para agarrar vuelo. Eso no es la fe. Eso se llama pensamiento positivo. Y lo hemos escuchado en todas partes. Ni siquiera digas eso. No digas eso, mejor. Eso no es la fe, de acuerdo a la Biblia. Y entonces cuando hacemos esto, nuevamente, en casos un poco menos egoístas, voy a sanar. Voy a tener este trabajo. Va a ganar mi equipo de fútbol. Va a meter gol Messi. En segundo lugar, y eso no es fe. En segundo lugar, hemos hecho de la fe un instrumento con el cual creemos que podemos manipular a Dios, podemos torcer la mano. Dios, tú prometiste y entonces tú me cumples. Y eso es lo que hizo Satanás cuando Jesús fue al desierto. Si tú eres Dios, porque la palabra dice, y estamos tratando de que Dios cumpla nuestros caprichos más que nuestras necesidades. Y este tipo de fe, este tipo de entendimiento de fe, seguramente ha hecho que la gente haga cosas. Yo una vez estuve en una iglesia donde se predicaba el evangelio de la prosperidad y el pastor literalmente dijo, por fe compra la sala, por fe endéudate. Y yo estaba sentado y no puede ser posible que esté diciendo esto el pastor. Y fue un poco incómodo al final porque dijo, el que esté de acuerdo que se ponga de pie. Y no me quedé, yo me quedé sentado y ante la mirada de todas las personas como diciendo, pues, ¿no le creíste a nuestro pastor que está ungido por el Señor? Pero no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Y hay cosas que la gente ha hecho, ha habido situaciones probablemente en que este tipo de entendimiento ha hecho que la gente haga cosas buenas. No lo puedo negar. Yo creo que a lo mejor alguna persona que era muy tímida, se atrevió a pedir trabajo y probablemente a alguien le pasó. Pero también hemos errado gravemente teniendo estos dos entendimientos tan cerrados, estas dos formas tan cerradas. En octubre del año pasado, dos jóvenes, Lucas y Christopher Leonard, de una iglesia evangélica, que se llama Pan de Vida, en el estado de Nueva York, no fue en México, nada más para que no vayan a decir, sí, es donde va mi primo. No fue aquí. Fueron golpeados por 12 horas por 9 personas. Sus papás estaban incluidos entre las 9 personas. Uno de ellos falleció. Y él lo hicieron por fe, porque creyeron que era la forma para motivar a los niños, a estos chicos, de que no abandonaran la escuela, de que no abandonaran la iglesia. Es un caso extremo, pero estoy diciendo, es el peligro tan grave que podemos correr si no tenemos cuidado. Lo pueden buscar en las noticias. Octubre del año pasado, Lucas y Christopher Leonard, se escribe, Leonard. Uno de ellos murió y otro sobrevivió. Y obviamente tiene las secuelas terribles, ¿no? Ni ganas de ir a la iglesia, obviamente. Algo que la gente creyó que iba a motivarlos, los totalmente, bueno, uno no puede regresar, pero otro jamás va a poder, jamás va a hacerlo, yo creo. Yo no iría. Hay otra cosa que es terrible cuando tenemos este tipo de entendimiento, y es que ponemos una carga pesadísima sobre las personas, especialmente las personas que están sufriendo, porque la gente se nos acerca y dice, si tú tienes fe, Dios va a obrar, si tú tienes fe, va a obrar. Pero si la voluntad de Dios es que no, aparte del peso del problema que tengo, tengo el peso de que mi fe es deficiente, porque yo siento, estamos poniendo en el corazón de las personas, en la mente de las personas, la idea de que su fe no es la correcta, que le falta algo. Entonces tenemos que tener cuidado. Es cierto lo que dijo Jesús. No estoy diciendo que lo que Jesús dijo es malo o está errado. Es cierto. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener un entendimiento adecuado para no hacer cosas malas y para no desanimar a las personas. ¿Sí me expliqué este último caso cuando la gente cree que no tiene una fe correcta? Cuando decimos, es que no tienes fe. No. Si tú creyeras en realidad, si tú en realidad pusieras tu corazón en Dios, esto pasaría. Y si no pasa, ¿cómo se siente la persona? Tengo un gran problema y aparte estoy desconectado de Dios. Estoy en el hoyo. Me voy a suicidar. Exactamente. Y Dios y Jesús vino a liberarnos, vino a quitarnos esas cosas porque por fe y por gracia somos salvos. Pero debemos esforzarnos en tener el mejor entendimiento posible de lo que es la fe y de varias otras cosas, ¿no? Tenemos entonces que aprender a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es difícil. No son mis caprichos, es de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Exactamente, tenemos que saber discernir qué sí es y qué no es. Cuando estoy frente a un enfermo, yo debería saber si Dios quiere o no quiere que lo. Y si no sé, tengo que pedirle, Señor, ayúdame, es tu voluntad, y que al final sea tu voluntad exactamente. Y tenemos entonces que aprender a orar de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Porque a veces la voluntad de Dios es compleja, porque a veces, ¿me caso o no me caso? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esas son preguntas muy difíciles y generalmente nos gusta que alguien la resuelva por nosotros. Por eso nos acercamos con los pastores y los líderes, porque lo que no queremos es decir, ¡chin, me equivoqué! Lo que queremos es decir, ¡ah, tú te equivocaste! ¡Tú me dijiste mal! Pero la Biblia tiene principios que nos ayudan. No matarás, amarás a tu prójimo. Y es terrible porque también muchas veces la gente ora de acuerdo a su propia voluntad, diciendo que es la voluntad de Dios. Sabemos de varios casos, por ejemplo, de personas que se divorcian y dicen, es que Dios me está llamando para ser más feliz. Y tal vez, a veces incluyen la parte piadosa y dicen, me está llamando porque si me caso con esta otra persona, voy a poder servirle mejor. Yo he escuchado este tipo de ejemplos. Y dices, la Biblia en ningún momento te dice algo así. Obviamente está en contra de las enseñanzas bíblicas. Entonces, tenemos que orar pidiendo fe, como lo hizo este hombre, pero también tenemos que orar leyendo la Biblia, sabiendo el contenido de la Biblia. Y no estoy diciendo que sea una interpretación literal, ese es otro gran peligro. Tenemos que hacer uso, el mejor uso posible, de las capacidades que Dios nos ha dado para pensar, para discernir. Y seguir pidiendo, Señor, ayúdame, porque no sé. Tengamos la honestidad que tuvo este papá. Me cuesta trabajo creer, ayúdame, Señor, yo no sé. Y es importante que nos esforcemos en entender la fe, porque dice el autor de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús, continúa la historia, contesta afirmativamente la petición del Padre. Y fue impresionante y fue violento, porque de hecho dice la gente que creyeron, que sacudió tan violentamente el chico, que creyeron que se había muerto. Lo habían visto probablemente tener alguno de estos ataques, pero fue tan terrible que la gente piensa que se muere. Jesús le dice al espíritu, espíritu sordo y mudo, te mando que salgas y jamás, eso es importante, vuelvas a entrar en él. El espíritu, sacudiendo violentamente al muchacho, salió de este y este quedó como muerto. La imagen de Dios a través de esta experiencia terrible estaba siendo restaurada. La imagen que Satanás había estado destruyendo por tanto tiempo estaba nuevamente siendo restaurada. No de una forma perfecta, pero estaba experimentando la gracia de Dios. Cuando se van todos, Jesús se queda con sus discípulos y sus discípulos ya en confianza. Sabemos que esa era una técnica de Jesús. Cuando se quedaba solo con ellos, era cuando hacía la lluvia de ideas, a ver muchachos, ¿qué pasó? Pero esta vez ellos le preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dice, porque esta clase de demonios solamente con oración sale. La Reina Valera dice oración y ayuno. Las dos son, creo que son. Y nuevamente los discípulos habían estado confundidos y no debemos confiarnos porque alguna vez algo nos sale bien cuando estamos orando. Ellos habían orado, dice la palabra, que algunas veces sabían que los espíritus se les sometían, pero esta vez habían fallado. Y la oración y el ayuno probablemente son de las dos de las disciplinas que más negligentes somos en nuestra vida. Porque, ay, anoche me desvelé viendo cualquier programa de televisión, o anoche me desvelé haciendo un proyecto, haciendo tarea. Mejor me duermo 15 minutos más. Oro más tarde, ¿no? Oro más tarde. Ese es nuestro pensamiento. Voy a orar más tarde. Pero nos metemos en el día y al final, ya no. Y no estoy diciendo que tenga que ser en la mañana. Hay gente que tiene su horario de 12 a 12 y cuarto, 12 a 12 y media, y está bien, es como sea el horario. Pero tenemos que aprender a darnos tiempo para orar y para ayunar también. Y no es que la oración y el ayuno en sí tengan el poder, pero es una forma en que podemos acercarnos y conocer más de Dios. Entonces no, alguien no va a decir, voy a ayunar 7 días para que esto se haga realidad. No, los 7 días de ayuno me deben ayudar a entender y a conocer más a Jesús para entonces yo poder orar de acuerdo a su voluntad y actuar de acuerdo a su voluntad. Después ya vamos terminando, dice que Jesús deja aquel lugar y pasaron por Galilea. Recordemos que estaban en tierra gentil, están volviendo a sus tierras. Pero solo quiero decir que Jesús ha empezado el camino de regreso a Jerusalén, a donde va a ser crucificado. Y Jesús lo sabe. Y quizás es por eso que dice la profecía, la repite ya como tercera o cuarta vez en Marcos, que dice, porque estaba instruyendo a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Y probablemente eran parte de la vergüenza de no haber podido sacar a los demonios, pero no entendían. Y en parte era el plan de Dios. Ellos tenían que entender hasta después de que resucitara, porque aun cuando lo están crucificando, ellos no logran entender. Y como conclusión, nada más quiero decir unas pocas palabras. Nuestra batalla diaria es una batalla complicada contra las fuerzas de la oscuridad y de la maldad. Y tenemos que estar listos, orando, y cuando oremos, pidiendo que Dios nos dé fe. Ayunemos si no tenemos alguna contracepción médica, que bueno, que el doctor nos diga que no podemos, ayunemos en la medida de lo posible. No podemos poner reglas porque eso sería ir en contra de la gracia. Dios nos va poniendo en nuestro corazón. Una semana, una vez al año, está bien, busquemos esta experiencia. Quizás hay situaciones que lo requieren, como en este caso el espíritu maligno. Pero en todo momento, confiemos que en todas las circunstancias adversas, Dios es bueno y que nos está mostrando que Él puede donde nosotros no podemos y que podemos y debemos poner nuestra fe en Él. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por esta lección tan que nos hace ponernos tan sobrios, Señor, en cuanto a nuestra percepción como hijos tuyos y como hijas tuyas. Te pedimos que a cada uno de nosotros nos ayudes y fortalezcas nuestra fe. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos conforte y nos guíe y nos ayude a creer de una forma en que sea agradable delante de ti, Padre Santo. Ayúdanos a hacer luz en medio de este mundo de tinieblas y de oscuridad. Ayúdanos a hacer justicia en este mundo lleno de injusticia, Padre Santo. Ayúdanos a ser una voz de reconciliación en un mundo dividido y en conflicto. Danos sabiduría para hacerlo. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.